Judas en el tribunal. Mientras Jesús estaba en el calabozo, Judas, que había estado vagabundeando de acá para allá, como un desesperado, por el valle de Ginón, se acercó al tribunal de Caifás. Llevaba todavía colgada a su cintura la bolsa con las 30 monedas, el precio de su traición. Todo estaba en el mayor silencio, y preguntó a los guardias de la casa, sin darse a conocer, qué harían con el Galileo. Ellos le dijeron, ha sido condenado a muerte y será crucificado. Fue oyendo aquí y allí hablar de las crueldades ejercidas contra Jesús, de su paciencia y de la solemne declaración que había pronunciado al amanecer delante del gran consejo. Judas se retiró detrás del edificio para no ser visto, pues huía de los hombres como Caín, y la desesperación dominaba cada vez más su alma. Pero el sitio a donde había ido a parar, en donde habían estado construyendo la cruz, las diversas piezas de que ésta se componía, estaban colocadas en orden y los obreros dormían junto a ellas. Judas se sintió lleno de horror al ver todo aquello y huyó. Había visto el instrumento del cruel suplicio al que había entregado a su Dios y Maestro. Vagó, atenazado por la angustia, y finalmente se escondió en los alrededores, esperando la conclusión del juicio de la mañana.